Duelo a muerte con la lata y sin casaca, sobre par pistas opacas, mando a cosechar tu alma, sir. Estoy reputo, no me digan que me lo tomé con calma, no seré quien las hace y después no habla. De ruleta en la troca con temas de Prodigy, con mi cuero a mi lado, quemando un joint de biscotti. Means a mí no me interesan las Blue Radios ni los Porterix, solo quiero mi plata y cuanto mucho un six pack de 11,000. They want the smoke y yo que fumo como un diablo, ni bebiendo lo que veo se les pega mi vocablo. Callé la boca y paré oído cuando hablo, pa' que después no me digan profesora, lo explicado. Todo el mundo es piraña hasta que el bicho huele. Ellos dicen hacer hazañas y apenas tocan mi suela. Y yo en una sola farra metiéndole a la consola, sin hacer mucho esfuerzo se llevaron alta pela. César, trae acá el trap de Medallo, con el rap de Medallo. Bajo endemoniado pa'l primer piso, poniendo claro estos raperos viejos, le acabe la season. Hablando de soplar y puta que no quiso, soy un chico como Wiso, póngase a inventar y le doy piso. En su barrio ya le dieron par puñaladas, se lo dijo Santi, el único rapero UG que respetaba. Tiran flores después de muerto, no vale nada. Me fumo un pangolo, mañana leí fumando una mermelada. Subimos de precio, después del menosprecio. Se vaciaron sus conciertos, esa mierda no vendía. Son tombos retirados, cuchos care policía. Solo los contrata pa' animar fiestas de la alcaldía. Vea, soplese, narcótica la gripa, pastilla y molly. Y también la perica, ustedes lo consumen, yo la vendo y se triplica. Con eso es que tengo a la cucha rica. Que vivan mis locos y arriba la demencia. De la caminería, ya tengo la gerencia. Donde quiera que llego, dicen que hue puta presencia. Yo canto pa' los viciosos, no ando vendiendo conciencia. Tengo a mi mujer solo por el sexo y las guarichas por el cariño. Metiendo goles pa' luz a comodiño. Quieren sople, esto es color, no es frutiño. Me lo mama tu rapero favorito. Yo sí estoy parchado, yeah. No como wey. La mala pa' los tombos que abusaron de la ley. Del coco estoy rayado como crudo frito ley. Así cualquiera rapea, pero se embalan con autos un y con delay. Uy, ay, gonorrea. Yo que yo canto strap.